la cooperativa Yamcay de Huerta Grande. Bueno, acá estamos nuevamente otra semana con nuestra columna política del Necio. En este caso tenemos una semana bastante activa, bastante movidita, así que hay mucha actividad política, no solamente en Buenos Aires, en Córdoba, en todos los lugares, ya que se están entrando en una etapa ya definitoria del futuro del desgobierno de Javier Milei. Bueno, esta semana más que todo vamos a tener dos temas muy fundamentales, que son el debate en el Senado de la ley bases y el paro de la CGT del jueves 9. Sobre el tema de la ley bases, yo les voy a leer, una compañera me ha arrimado un extracto de los puntos que tiene la ley base, que creo que clarifica, porque como ha sido tan revuelto y confuso para la gente común, y hasta muchos diputados ni sabían lo que votaban o no dejaban de votar. Y bueno, es un plan del gobierno precisamente, una estrategia de mandar una cantidad enorme de leyes para tratarlas todas juntas en dos o tres días sin estudiarlas, sin poder analizarlas a fondo. Así que vamos a leer cuáles son las consecuencias, qué es lo que va a ocurrir si se aprueba en el Senado esta ley. A ver. Bueno, muy bien. Esto dice así. El 30 de abril del 2024, la Cámara de Diputados, con 142 votos positivos de La Libertad Avanza, del PRO y distintos bloques de la UCR, le dio media sanción a la ley bases del Gobierno Nacional de Javier Milei. Y es importantísimo enterarnos en qué consiste, ya que de ser aprobada luego por el Senado y convertirse en ley, la misma modificará la vida de los argentinos en distintos aspectos, tristemente implicando la pérdida de muchos derechos. Aún estamos a tiempo de cambiar esta situación si nos unimos y manifestamos. Bueno, las modificaciones. La edad jubilatoria de las mujeres aumenta de los 60 a los 65 años de edad. Así que, señora, si estaba pensando en jubilarse pronto, va a tener que esperar 5 años más. Desaparece la moratoria por la cual las personas que tienen menos de 30 años de aporte hoy pueden jubilarse, dado que en Argentina más de la mitad de los trabajadores son informales. Se estima que si se aprueba esta ley no se podrán jubilar 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres. Desaparece la categoría más baja del monotributo, el monotributo social. Las 600.000 personas que hoy se encuadran en esa categoría pasarán a la informalidad. Los trabajadores registrados vuelven a pagar el impuesto a las ganancias, impuesto al trabajo, que es del 35% con un piso de 1.800.000, piso que no se modificará hasta el 2025. Acá quiero aclarar que al no modificarse el piso hasta el año próximo, quiere decir que mientras vaya pasando todo este año, se irán incorporando nuevo aportante a este impuesto, porque van a ir subiendo los salarios de a poquito, y entonces hay gente que va a comenzar a pagar el impuesto. Se reduce de 2,25 a 0,25 el impuesto a la riqueza, único impuesto patrimonial que pagan las grandes fortunas en la Argentina, y se extiende la medida hasta el año 2038, quitando recursos a los futuros gobiernos. Las personas que trabajan en empresas de menos de 5 empleados dejan de ser empleados. Se facilitan las condiciones para el empleo informal, perdonando a las empresas las multas y extinguiendo las acciones penales por tener trabajadores en negro. Desaparece el despido discriminatorio. Se puede despedir a un trabajador por la causa que sea, por ejemplo, actividad gremial, y la justicia no puede obligar a la empresa a su reincorporación. Las mujeres embarazadas deberán trabajar hasta 10 días antes de la fecha de parto. Esto, fíjense, ¿eh? Usted, señora, ¿se recuerda cuando estaba embarazada y faltaban 10 días para parir su hijo o su hija? Bueno, ahora tendrán que trabajar hasta ese día, las mujeres. Las petroleras tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y podrán comercializarlos libremente sin que el Estado intervenga o fije precios, llevando los precios de los combustibles para los argentinos a valores internacionales, a pesar de ser Argentina un país productor, y pudiendo ocasionarse problemas de abastecimiento, sin permitir al Estado intervenir en la cuestión. Se le otorgan facultades extraordinarias al presidente, entre otros, puede hacer desaparecer o fusionar organismos públicos, aumentar a su criterio el precio de servicio, el transporte, de financiar la salud pública, la educación y otros ítems. Se crea el RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones, que le otorga amplios beneficios tributarios y cambiarios a grandes empresas multinacionales, dejando excluidas a las pymes, lo cual promueve las condiciones para el extractivismo y permite a estos inversores importar maquinaria e insumos, medida que destruirá la industria metalmecánica nacional con la consecuente desaparición de miles de puestos de trabajo. La AFIP permite el blanqueo de hasta $100,000 sin necesidad de repatriarlos, sin pagar penalización y sin dar explicaciones respecto a su origen, pagando $0 por ese blanqueo. O sea, se premia a los evasores y se habilita el blanqueo de activos de origen delictivo, por ejemplo, el dinero del narcotráfico. Argentina se convertiría así en un paraíso fiscal como las Islas Caimán. La ley legaliza la detención arbitraria para poder reprimir en protestas, al igual que en la dictadura militar. Se busca privatizar 14 empresas estatales y rematar lotes donde las mismas funcionan, que pertenecen a los argentinos, entre ellos AISA, la empresa que procesa el agua potable de millones de argentinos, recuperada por el Estado Nacional en el año 2006, luego de que se determinara que el agua distribuida a los hogares por la anterior empresa privada contenía materia fecal. Aerolíneas Argentinas, empresa superavitaria, no da pérdidas, que conecta 21 ciudades de todo el país. Cabe recordar que la última vez que fue privatizada, la empresa fue vaciada y pasó de tener 30 aviones a uno. Perdón. Radio y Televisión Nacional, Ferrocarriles Argentinos, entre otras medidas. Bueno, lamentablemente este es el panorama al cual nos enfrentamos esta semana al tratar esta famosa ley base en el Senado de la Nación. Por lo visto, son todas pérdidas para los trabajadores, pérdida de beneficios y de derechos, y beneficios exclusivos para súper ricos y grandes empresas. Ojo, no hablo de ricos comunes, hablo de súper ricos, porque la clase media alta también se va a ver perjudicada con todas estas medidas. Las pymes, sobre todo. El otro día veía a este señor que es el marido de Pampita, que trabaja en el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, afirmar con una total ignorancia, pero supina, de que en la Argentina hay una pyme cada millón de habitantes. Y daba datos del extranjero, no sé qué, cosas, inventos como hacen ellos. O sea que en la Argentina hay 47 pymes. A este señor habría que aclararle que ya que es funcionario, que lea, que haga algo. Hay miles de pymes en la Argentina. Bueno, para él hay 47 nomás. Es insólito. Bueno, así que bueno, vamos a tener ese tratamiento el día 9, durante esta semana. No sabemos cuándo va a ser la votación, porque se está tratando, creo que hoy en comisión, y veremos. El justicialismo, el que tiene más senadores, el radicalismo también, el PRO y el Partido Libertario. Veremos el radicalismo cómo juega, porque evidentemente que hay una división y hay algunos que no están dispuestos a votar y a acompañar esta ley y están dispuestos a seguir esa tradición popular que siempre ha tenido el Partido Radical. La izquierda no estará presente porque no tiene senadores y veremos cómo actúan los gobernadores. Aparentemente están presionando a los senadores para que voten de acuerdo a la postura que ellos tienen. Algunos aparentemente estarían traicionando el voto que tuvieron en su provincia, por ejemplo, en el caso de algunos de Unión por la Patria. Pero tampoco no todos los senadores son tan serviles de su gobernador. No es tan así. Así que puede haber sorpresa. Yo soy optimista dentro de todo. Posiblemente haya una mayoría en contra de aprobar esta ley. Así que bueno, mientras tanto la situación económica sigue empeorando, la inflación no se detiene. Ahora festejan como un triunfo haber vuelto a la inflación que dejó Alberto Fernández. Es insólito. Después de 4 meses de haber hecho un desastre terrible para frenar la inflación, de haberla llevado a estado estratosférico, hoy festejan de que vuelven a tener la inflación de Alberto Fernández, al cual se han cansado de criticar. Bueno, así está. Pero indudablemente que esa supuesta lucha contra la inflación lo que ha producido una terrible recesión y por ende una fuerte desocupación comienza a haber en la Argentina, se empieza a ver. En esta semana hemos visto el despido de, creo que son 150 trabajadores de Atucha. O sea, trabajadores que estaban construyendo una central nuclear dentro de ese mismo predio, con un reactor construido en la Argentina, y se estaba instalando para utilizarlo de muestra para poder venderlo al extranjero. Bueno, echaron a 150 y hay como 500 que están en la cuerda floja, no se sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, para concluir yo quiero manifestar 2 o 3 cositas que realmente sueltas, que creo que nos deben llamar a la atención y a la reflexión. Por un lado, le he escuchado a Lilita Carrió hablar este último día, y realmente es una posición, pero absolutamente contraria y negativa a Javier Milei. La verdad que le dijo cualquier cosa. No nos olvidemos que Lilita Carrió tiene su palabra, digamos, su opinión, tiene un peso importante en la clase media argentina. Así que es interesante que ya haya protagonistas de la sociedad que comienzan a manifestarse y a tomar partido, porque prácticamente después de esta semana o se está de un lado o se está del otro. No nos olvidemos que si se aprueba la ley base, se va a realizar probablemente ese pacto del 25 de mayo que había anunciado Milei. Bueno, lo cual nos obligará a movilizarnos a Córdoba a tratar de que no se realice todo eso. Otra cosa que pueda ocurrir es que se apruebe en general y no en particular, lo cual retrasaría todo el tema del tratamiento. Ahora, si el Senado la rechaza la ley, pierde estado parlamentario y por un año no se puede volver a poner. Así que me parece que ese va a ser el certificado de defunción de Javier Milei. Que al cual lo vi ayer en un reportaje que le hace una periodista de la BBC de Londres. Una periodista que estuvo extraordinaria porque le preguntó, le repreguntó, lo paseó por todos lados, no sabía qué contestar Milei. Y siempre Milei, fíjense que cómo es su mentalidad, ¿no? En una actitud servil, una actitud así, totalmente. No se habría tomado algo antes porque estaba tranquilo, la mujer le decía cualquier cosa y el tipo se la bancaba todo por esa servidumbre que tiene encima hacia los extranjeros, sobre todo a los ingleses en este caso, ¿no? Y bueno, la verdad que llamaba la atención, incluso mencionó de que dicen que tiene un cuadro de la Thatcher en su despacho. Y afirmó que él admira a la Thatcher. ¿Y cuál es el problema de admirar a la Thatcher? Bueno, señor presidente, el problema es que la Thatcher es responsable de la muerte de cientos de soldados argentinos en Malvinas. Eso parece que no cuenta. Y lo que llama la atención también es de que no cuente para la Villarruel. ¿Cómo es? La Villarruel resulta que se hace la representante de los militares. Dice que el padre es héroe de guerra, que estuvo en Malvinas. Y resulta que apoya a un presidente que admira a la Thatcher, que no reconoce ni la soberanía argentina en las naciones, en las Islas Malvinas. Y la verdad que insólito lo que estamos viendo en este año de gobierno, lo que va, es algo que nunca, y creo que no se va a repetir, esperemos que se termine pronto. Bueno, para terminar quiero destacar, es muy importante, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, el rol que está empezando a tener la juventud. Ya lo vimos acá en nuestro país, en la marcha por las universidades, que es la participación masiva de la juventud, con una posición bastante firme, contestataria a la propuesta del gobierno, lo cual no hace renovar esperanza en esas generaciones que lamentablemente no, en los últimos años estaban totalmente al margen de las luchas populares, ¿no? Y ahora se ve eso, como se ve en Estados Unidos también. Ustedes vieron la cantidad de acampe que hay en la universidad de norteamericana por el tema del genocidio de Israel sobre los palestinos. Así que eso me alegra y nos tiene que alentar a que los jóvenes participen. Bueno, muy bien, nos estamos viendo hasta la semana próxima. Chau, chau. Así lo despedimos a Ricardo Jacobs con su columna de análisis El Necio. Rigurosidad periodística y objetividad informativa. Contacto Global. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos.